rogar el que a ti recibe. Señor Jesús, el huésped de honor, feliz hogar el que con alegría busca servirte siempre con amor. Feliz hogar, dichosos los esposos que Señor, tu mano pueda en toda circunstancia rodearnos de un muro protector. Hogar en el que te entregan los hijos Dios en oración de fe, tiernos aún aprender.